acercarme un par de minutitos a lo mejor. ¿Andáis trayendo un plumón de gasolina, Raúl? Sí. Ay, no, es sereno. Es sereno. Oye, los demás compañeros, ¿qué pasa? Supuestamente creen que debería ser a las 8:30. Ya, perfecto. Entonces están en ese convencimiento, llegarán a las 8:30. Ok, ya, sí. Voy a partir a las 9, ¿ya? ¿Nos va a dar más tiempo para fijar algunos contenidos? Sí, entonces por eso le digo, o sea, igual tengo tiempo. Tengo tiempo antes de comenzar con esto y les pregunto derechamente, ¡dudas! Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Hay una duda que la comparto con Laura. De hecho, ella no llegó, pero por último le digo que es que fue. En la enajenación, continuaban principalmente. Nosotros ya las definiciones las tenemos, digamos, las conocemos en amplio cuando se refiere el dominio o se constituye un derecho real que limita el dominio. ¿Sí? Y la vigía solamente la transferencia al dominio. Sí. Entonces, usted habló para poder identificarlo en el código. ¿Sí? Sí. Ya, no se nos fue con una duda, porque decía que si solamente decía enajenación, era en sentido amplio. Sí. Pero si decía enajenación o gravamen. Gravamen era en refrigio. Sí. Y gravamen es la limitación de un dominio. Entonces, claro. Ahí nos perdimos porque exacto. Si la definición del amplio era limitar un dominio o no es el mismo dominio. No, sí, siempre, es que siempre trabajamos con clave dominio, ¿ya? Entonces, en sentido amplio significa transferir el dominio. ¿Sí? O limitarlo. Exacto. Y esa limitación es un gravamen. Ya, pero es que ahí es lo que me pierdo. ¿Ya? Porque si en el código, si dijera enajenación o gravamen, yo entendería que es amplio. Pero... No, o lo uno o lo otro. Ah, enajenación o gravamen. No dice enajenación y gravamen. Ya, acabo de entenderlo. ¿Qué tal? Dice, el dueño, por ejemplo, en materia de hipoteca, dice, fíjense que el código en el 2415, mira, échame una miradita a tu código. El 2415 del Código Civil a propósito entonces de la hipoteca, fíjate que dice el dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos. Fíjate, se refiere a enajenarlos o hipotecarlos. Pero fíjate que esa enajenación, ¿a qué se refiere? Ahí hay una enajenación en sentido amplio. Porque fíjate que habla de enajenación y la hipoteca la tira para el lado. Exacto, ¿me entiendes? Pero exacto. Pueden ser otros gravámenes, también puede ser, que van dentro del concepto de enajenación. ¿Se entiende? Por ejemplo, el 2414 dice, no podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos. Y no dice nada más. Enajenación en sentido amplio. ¿Ya? Perdón, 2415 sentido restringido, perdón. No sé qué está tonteleciando, sentido restringido, 2415. 2414, amplio. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos otro caso en el artículo 1490 y 1491. El 1490 y el 1491, a propósito de la condición resolutoria tácita, dice lo siguiente, miren. Si el que debe una cosa mueble a plazo, ¿cierto? O bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá derecho a reivindicarla contra el tercero poseedor de buena fe. La enajena, nuevamente, en sentido amplio. Pero fíjate lo que dice el 1491. Si el que debe un inmueble bajo condición la enajena o la grava con hipoteca, censo servidumbre, o la enajena, por un lado, o eventualmente la grava con hipoteca, censo servidumbre. Ahí, ese concepto de enajenación, ¿en qué sentido es? En el restringido. Restringido, porque dice, es que es la conjunción O, es lo que tienen que tener clave. ¿Lo uno o el otro? La enajenación o el gravamen, o lo uno o lo otro. Mira. No dice enajenación equivalente a gravamen, no, dice, ni tampoco dice enajenación ni gravamen, dice enajenación o gravamen. ¿En ninguna parte va a aparecer enajenación, gravamen, así como tú? No. Entonces, eso va a... Porque el código, claro, porque el código cuando quiere meter todo en un mismo saco, habla de enajenación. Cuando el código quiere separar la enajenación desde el punto de vista de la transferencia con el gravamen, habla de enajenación o gravamen. Ya, porque yo tenía claro que la servidumbre era constituía una limitación. Exactamente. Por lo tanto, era en sentido amplio. No, pues, en sentido restringido. Por eso depende, pues, por eso depende del contexto en que utiliza el concepto de enajenación. Por ejemplo, si sale solamente, no sé, pues el derecho de servidumbre, ¿cierto? Se supone que yo ya no tengo más derecho sobre ese terreno, ese pedazo de tierra. Sí tienes, pues, el derecho de dominio, pues. Lo que pasa es que está limitado el dominio. Ya. Cuando se constituye una servidumbre no significa que te quitan ese vaso, porque si no eso sería una expropiación. Pero yo ya no puedo hacer nada sobre eso. Sí puedes, pues, puedes transferirlo, puedes utilizarlo. Lo que no puedes es limitar el derecho a la servidumbre a otro. Por eso es una limitación del dominio. ¿Me cachai, no? Sí. Por ejemplo, mira, digamos de que toda esta pizarra es tu campo. ¿Ya? Y arriba vive Francisca, en otro campo. Y ustedes pactan de que por este lado Francisca va a salir. Eso es una servidumbre de paso, sí. ¿Ya? Pero, ¿quién es el dueño de la servidumbre? Tú. Pero, ¿quién es el dueño del suelo? Francisca. Ya. Entonces, Francisca, si quiere, vende la propiedad, pero con el gravamen de la servidumbre. Si quiere, obviamente, mantenerlo, lo mantiene con el gravamen de la servidumbre. Lo que no puede hacer Francisca es construir una casa justo acá. Porque ahí, obviamente, ella tiene limitado el dominio porque tiene que respetar ese derecho en tu favor. Eso es una limitación al dominio. Yeah. Esa arbitrariedad en que consiste el dominio está limitada por existir un derecho en favor de otro. ¿Me cachai? Lo mismo que cuando dejo un vehículo en tienda, también está limitado. Ese es un gravamen, sí. Está limitado desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de la modificación, y también está limitado desde el punto de vista de que en caso de que tú no pagues, tú automáticamente estás consintiendo de que el acreedor embargue y venda. Esa es la limitación. ¿Por qué yo te digo que desde el punto de vista de la modificación está limitado por la prenda? Porque como la prenda es una garantía, tú también te obligas a conservar el objeto para que siga prestando una garantía. Por tanto, tú ya no puedes llegar y encenderle fuego al auto. Claro, porque si viene el dueño y si quieres le prendes fuego, no hay ningún problema. Pero perjudicarías el derecho de otro. ¿Se entiende? ¿Te queda más clarita la diferencia entre enajenación o gravamen? Por eso la conjunción no es la clave, Fran. Profesor, si pudiera dar otro ejemplo, por favor, de eso, del O. Enajenación o gravamen. Es que por eso digo, está el caso del 1490, está el caso del 1491, está el caso del 2414, ¿ya? Está el caso del 2415. Tú tenés que ir viendo de que cuando el código utiliza el concepto de enajenación en sentido amplio, dice enajenación, y nada más que enajenación. En cambio, cuando lo separa, habla de enajenación o gravamen. Ya, no, ahí me queda claro. ¿Ya? Sí, yo lo había entendido en principio, pero después igual me confundía porque, profesor, y en caso de sus ejemplos, ¿usted igual haría esa distinción? Claro. ¿Sí? Pues, yo siempre te voy a ir guiando. Ya. Claro, yo siempre te voy a ir guiando. Porque resulta que uno también puede preguntarse lo siguiente. Bueno, ¿y cuál es la expresión que nosotros tenemos que entender de enajenación? Porque esa es como la pregunta que tienes tú. Si yo me encuentro con el concepto de enajenación en el Código Civil, ¿tengo que utilizar el concepto de enajenación en sentido amplio o el concepto de enajenación en sentido restringido? Y la respuesta es depende. Depende del contexto en que está utilizado el concepto de enajenación. Por eso, cuando el Código dice enajenación o gravamen, eso quiere decir de que estamos hablando de una enajenación en sentido restringido. Cuando hablamos de enajenación, el código quiere hablar de enajenación en sentido amplio. Por eso, no hay ninguno correcto. Los dos son correctos, depende del contexto. Ya. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Alguna otra duda? Sí, en una parte dice que... ¿le preguntaste del contrato? No. ¿Sí? ¿Sobre quién? ¿Cómo era lo que yo dije? ¿Sobre quién recae el contrato? Sí, ¿sobre quién recae el contrato? Es una pregunta que usted hizo, profesor, ahí. ¿Dónde? ¿Perdón? Dentro de la materia y más abajo se habla de que sí puede ser bilateral o puede ser unilateral, que puede ser recíproco. Y no sé, ¿cuál puede ser? ¿Puede ser esa pregunta o no? ¿Sobre quién recae el contrato? Sí, sí, está preguntando. Cuando estamos hablando del concepto de objeto. Sí, de objeto, sí. ¿Ya? Por eso digo, es que resulta que el contrato siempre va a ir recayendo, siempre obviamente los derechos y obligaciones recaen sobre algo, ¿ya? Y eso, por eso se habla, uno habla del objeto. El objeto es básicamente el a qué me obligo, sobre qué recae algo, ¿me entiendes? Y cuando estamos hablando entonces de un contrato, ¿ya? El contrato obviamente de él van a emanar derechos y obligaciones. Por tanto, ese es el objeto del contrato. Ya. ¿Sí? Pero resulta de que de nada sirve hablar de obligaciones si tú obviamente no materializas en qué consiste una obligación. Y esa obligación siempre se va a materializar en una necesidad jurídica de que una persona tiene que realizar un dar, hacer o no hacer en favor de otro. Y esa cuestión se denomina prestación. Pero resulta de que nada sirve saber que tú tienes una obligación de dar o que tú tienes una obligación de hacer o no hacer si no sabes en qué consiste el hecho o qué es lo que tú tienes que dar. Y por tanto, ese objeto de la prestación de dar va a ser el objeto mismo. Y ese objeto de la prestación de hacer o no hacer va a ser el hecho negativo o positivo. Todo va como recayendo sobre algo. ¿Se entiende? ¿En qué se traduce? ¿En qué obviamente aterriza? Ese es el concepto objeto. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Hagamos luego la prueba. No, si vamos a hacer un poquito de presente. Que no quiero que se me olvide. Que mira, que estaba buscando otro artículo a propósito del usufructo. Escucha. ¿Qué? ¿Alguna otra duda mientras busco una cosa que quiero explicarle a Laura? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Jorge. En relación a la que preguntaba Laura, a lo mejor usted ya lo dijo, pero quiero ser más concreto. Okay. En ese esquema, ¿cierto? Estábamos hablando del esquema de objetos que hizo esta y la pizarra. Tengo la confusión que tuve al estudiar, fue la siguiente. A ver. En el mismo ejemplo que ocupamos en clase con Francisca, que yo le vendía los zapatos en 15.000 pesos. La ¿sí? Francisca, ella, la obligación de Francisca. La obligación de Francisca es pagar el precio, yeah. Pagar los 15.000 pesos. Sigue explicándome, yo te voy haciendo esta cuestión. Entonces, el esquema se dividió en tres partes, A, B, C. Y a donde yo estuve complicado en el estudio fue en determinar el objeto del contrato en el punto A, porque tengo claro de que el objeto de la obligación en este ejemplo sería, ¿cómo se llama? La prestación de dar, ¿cierto? Sí. Solamente la prestación de dar, y el objeto de la prestación es entregar el dinero. Pero desde el punto de vista del comprador. Del comprador. A donde yo quedé corto fue en determinar el punto A, el objeto de la obligación. Es que por eso te digo, mira, esto es lo que tú me estás explicando. Sí. Esta es la compraventa entre Jorge y Francisca. Sí. No me acuerdo, pero parece que tú le vendes los zapatos. Yo ¿ya? Y obviamente ella te los compra en 15 lucas. ¿Ya? Como es un contrato bilateral, esto genera derechos y obligaciones para ambas partes. Jorge, ¿cuál es tu derecho que nace en materia de compraventa? Mi derecho es recibir el dinero. Exigir el precio. Entonces, exigir. Precio. ¿Y cuál es tu obligación? Entregar los zapatos. Francisca, ¿cuál es tu derecho en este contrato? Que me entregue los zapatos. ¿Zapato? ¿Cuál es tu obligación? Pagar el precio. Ya. Vamos entonces solo por el camino de Jorge. ¿Ya? Del contrato de compraventa, ¿qué nacieron? Derecho y obligación. Ya, derecho y obligación. Y por tanto, este es el objeto del contrato, ¿cierto? Sí. Caso A. Derecho y obligación. Pero después analicemos tu obligación. ¿Tu obligación en qué consiste la prestación? ¿Consiste en un dar, hacer o no hacer? En un dar. Por tanto, el objeto de tu obligación es esta prestación que se denomina dar. Dar. B. ¿Ya? Y el dar, ¿qué es lo que tienes que dar? Zapatos. Zapatos. Por tanto, el objeto de la prestación de dar son los zapatos. Sí. ¿Se entiende? Sí. El mismo ejercicio con Francisca. Francisca, ¿cuál es el objeto de tu obligación? Pagar el precio. Pero eso, antes de que todo, ¿es una obligación de dar, hacer o no hacer? De dar. De dar, ¿cierto? ¿Y ese dar, sobre qué recae? Sobre el precio. Sobre el precio. ¿Se entiende? Ahí está el ABC que hicimos contigo, el mismo ABC que nosotros realizamos entonces con Francisco. Entonces les voy a citar otro ejemplo. Ahora voy a hacer un ejemplo yo. Un ejemplo con un hecho, ¿o no? Hagamos un ejemplo con un hecho, a ver. Aquí está el borrador. Hagamos un ejemplo con un hecho. ¿Qué cantante le gusta a usted, Francisca? No. Como cantante nomás. No puede ser grupo musical que gusta. ¡Oh, grupo musical! ¡Oh, los Backstreet Boys! Brian, ama a Brian. Ah. No, Backstreet Boys. ¿Ya? Ayer estuve viendo, la cuestión que estaba haciendo ayer, ayer estuve viendo en YouTube, estuve viendo unos videos que eran como los éxitos del año 90, por toda la década, pero mes a mes. ¿Ya? Mes a mes. Y ahí salieron, pero varias, po. Varias. Entonces, miren, ya. Entonces, acá este grupo Backstreet Boys, ¿cierto? Contrata entonces con Doña Francisca, ¿cierto? ¿Ya? Obviamente, este grupo se obliga a cantar 10 canciones para tu cumpleaños. ¿Ya? Entonces, 10 canciones a cambio de 500 lucas. Pero, mal, los Backstreet Boys están mal. Así es lo que venga, ya. ¿Ya? Ya 800 salió ahí, ya 800 mil. ¿Ya? Entonces, este es un contrato que técnicamente es de arrendamiento de servicio. ¿Ya? Este es un contrato que técnicamente, se sujeta a la regla del contrato de arrendamiento. ¿Ya? Pero básicamente, aquí obviamente nacen las siguientes obligaciones. ¿Cuál es el derecho que tiene Backstreet Boys? El derecho a que yo le pague los 800.000. Entonces, el derecho a 800.000, ¿cierto? ¿Cuál es el derecho que tiene Doña Francisca? Que me cante. Cante. ¿Cuál es tu obligación? De pagar. ¿Cuál es el derecho de ello? Y cantar. Ah, no, el derecho de ello. La obligación de ello, obligación, perdón. La obligación, sí. La obligación, perdón. Cantar. Cantar. Ya. Entonces, nuevamente, aquí nosotros podemos identificar el objeto del contrato. Derechos y obligaciones para ambas partes. Sí. ¿Cierto? Ya. Ahora, miren. El objeto de la obligación de los Backstreet Boys, ¿ya? Consiste en qué. ¿En un dar, en un hacer o no en un hacer? No. Esa prestación, ¿en qué consiste? Hacer. En un hacer. ¿Sí? Hacer. En un hacer. ¿Ya? ¿Y el objeto de esa obligación de hacer? ¿Cuál es? Cantar, cabrón. ¿Podemos decir que puede ser la canción? ¿O las canciones? Las canciones. Ni un problema. O cantar también, sí. ¿Cierto? Entonces, cantar. ¿Cierto? ABC, ¿cierto? Vamos entonces a donde Francisca, miren. ¿Cuál es el objeto de tu obligación? Pagar el precio. No, que siempre, no te vayas al final. Es que tú te vas como muy Andrés Bello, te vayas al tiro, al 1461 dice ya toda obligación consiste en dar, hacer, no hacer alguna cosa, ¿ah? De dar. Dar. Dar. Bien. ¿Y ese dar en qué consiste? En el precio. ¿Viste? Aquí tenemos, obviamente, el objeto de una prestación de hacer y el objeto de una prestación de dar, en el mismo contrato. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, claro. Ahora, este hecho, cantar 10 canciones, ¿es un hecho determinado o determinable? Si dice 10 canciones, sí, es determinado. Es determinado, ¿cierto? Determinado. Esa obligación de pagar los 800.000 pesos, ¿es una obligación determinada o determinable? Determinada. Determinada. Eso está dado porque el precio está fijado por el Exacto. ¿Y qué hubiese pasado si Francisca se hubiese obligado a pagar? ¿En cuota? No. ¿Si se hubiese obligado a pagar 10 UF? Determinable porque tendrían que calcular las 10 UF cuando Al momento que entre la, la obligación. Claro, tiene el contrato y se pagará 10 UF, equivalerá el monto en peso equivalente a 10 UF al día del pago. Monto determinable. Lo mismo que en las canciones, pues si, si Francisca les da minutos antes de cantar el listado. Exactamente, exactamente. Cuyo listado te entregaré 5 minutos antes. Efectivamente, ni un problema. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profesor. ¿Alguna otra duda? Profesor, ¿cómo era el tema de si Francisca le prohíbe cantar dos canciones del disco? Ah, ahí pues nosotros podemos incluso indicar de que la prestación de los Backstreet Boys sería por un clavo, tiene una obligación de hacer, pero también asumiría de no obligaciones hacer. De no hacer, efectivamente. Porque él se comprometan a que esas... Si ellos dicen... Es que mira, fíjate que aquí, aquí ocurre lo siguiente. Depende de cómo está redactada esta cuestión. Porque mira... porque si este grupo te dice, Francisca, yo me comprometo ya a cantarte estas 10 canciones y por tanto no cantaré otra, ahí estamos hablando de una obligación de hacer determinada. Pero si ellos derechamente dicen, yo te voy a cantar 10 canciones, pero me obligo a que esta que no te guste ni siquiera se mencione, ahí también asumimos una obligación de hacer y no hacer. ¿Me entiendes? Porque en el primer caso te dicen, yo te canto estas 10, y obviamente significa que la otra que no está en el listado no. Por tanto, habría obligación de hacerlo. ¿Se entiende? En cambio, si ellos te dicen, yo te voy a cantar todas estas canciones, pero esta en particular, la que no te gusta, no la voy a cantar, ahí obviamente estamos asumiendo obligación de hacer y no hacer. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? El profesor, antes que borre, en el derecho de Francisca, ¿sí? Aquí en este ejemplo, ¿sí? Era que le cantaran, ¿cierto? ¿Sí? Y la obligación... Pagar el precio. Pagar el precio del canto. Pagar, ya. Y en el objeto de la obligación es dar el precio. ¿De la obligación de Francisca? Sí. Sí, dar el precio, claro. Por tanto, este grupo asume obligaciones de hacer y Francisca asume obligaciones de dar. Pero sí, está haciendo la diferencia es qué tipo es, si es dar, hacer. ¿Hacer? O no hacer. En el derecho de Francisca, cuando ahí dice cantar, pero cuando le agregamos el no cantar, sería cantar 10 canciones, no cantar 2 canciones. Claro, exigir. Habría que agregar las dos. Por eso, claro, si está redactado en esos términos, claro, ella tiene derecho a que cante 10 canciones y ella tiene derecho a exigir que esas 10 no las canten. Entonces, sí. Fíjense que, ¿qué es lo que pasa si este grupo Backstreet, ¿cierto? ¿Ya? Justo canta las 10 canciones que Francisca dijo, la odio, y se obligaron ellos en el contrato a no cantarla, y las cantaron, en ese sentido, entonces se producen los incumplimientos contractuales, sí. Y ahí nosotros podemos ver, ahí nos vamos a pasar a otra materia, y ahí nosotros podemos ver si efectivamente, como hay un incumplimiento, Francisca puede o no exigir el cumplimiento forzado. Y ahí, como ya cantaron, el hecho no se puede deshacer. Porque obviamente, ¿cómo vamos a volver para atrás? ¿Cierto? Esas 10 canciones que cantaron. Y ahí tú puedes pedir derechamente indemnización de perjuicio. En cambio, si el hecho se puede deshacer, tú puedes exigir que el hecho se deshaga. Para los fines del contrato. Para los fines del contrato. Porque no es lo mismo que tú digas, pucha, yo me obligo a no construir un muro y tú lo construyes, que eso se puede deshacer para los fines del arriendo. Versus que tú digas, yo me obligo a no cantar una canción y tú la cantas, ese hecho no se puede deshacer. Y entonces ahí el cumplimiento forzado se centra básicamente en el deber de indemnizarte. ¿Se entiende? Eso ustedes lo van a estudiar en una obligación en su momento. El otro año. Así que no se preocupen aún. ¿Veamos un poquito de materia? Entonces, ¿por qué lo que no va a ser obligaciones? ¿Nunca se sabe las vueltas que nos depara la vida? ¿Mm? Lo que es un hecho concreto, le digo de inmediato, objetos no los van a tener conmigo. O sea, ¿es verdad lo que dijo el señor Calahorrano? ¿Qué les dijo? ¡Oye, qué compuchento lo hizo! ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo eso? Entonces no puedo... No... ¿Ah? Le dijo a él nomás, profesor. Pero le hizo el sanguchito a falta. Pero tiene que esperar la tiene que esperar las confirmaciones, hombre. Ya. Tenía razón entonces. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Estimados. Miren, a mí me ha pasado de que yo llego el día lunes me ha pasado, yo creo, en dos oportunidades. Me ha pasado que llego el día lunes, al inicio de semestre, preparado para hacer el curso de, ponte tú, obligaciones. Y me ha pasado que dice, y como yo soy profesor de planta, ¿me entiendes? Y ahí obviamente yo me puedo ir moviendo. Entonces me dicen, Christopher, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Ocurre de que el profesor tiene un impedimento X y X, no puede hacer clases en ese horario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú vas a tener que tomar ese curso y el profesor va a tener que tomar el otro. Y me ha pasado, el primer día de clase que yo vengo listo para tomar un ramo, me dicen, tenéis que hacer familia ahora. Ya, pues, le damos entonces. Play. ¿Me entienden? Entonces, lo que te quiero decir es que de repente hay programaciones preliminares. Que tengamos esperanza. Y que obviamente esas programaciones pueden ir sufriendo cambios. Pero oye, pero con Edison, ¿qué problema van a tener? Pero oye, sí. Ramo, yo sí, sí, Edison es un pan de Dios, oye. No, profesor, mire, profesor, si ¿sí le puedo decir algo? Con toda confianza, Laura, sí, ¿cierto? De aquí no sale, ¿cierto? Cierto, no, lo que sí, entre nosotros. Él es un excelente profesor, él sabe mucho, sabe mucho, mucho. Es muy buena persona, porque si uno le pide un favor, no de nota, sino que, profesor, ¿puedo la otra clase? Sí, sí, Edison es así. Bien. Pero es falta lo de usted, lo, falta, lo, eso, falta el punch. Yo lo puedo traducir algo más elegante. Es un profesor de magíster y no de pregrado. Disculpe que sea tan directo, pero creo que sí. Lo que pasa es que él asume que todos saben todo. Sí, y sus PPT son demasiado. Él tiene un nivel de exigencia así, arriba. Muy complejo. Porque el PPT a uno tendría, yo creo que la idea es que me ayude a aclarar dudas, pero no es así. Igual no me gusta. Ojalá se hubiese diferente. Profesor, igual yo no quiero que esto se vaya a tomar o que le vaya a perjudicar al profesor, porque Laura, insisto, él es muy bueno. Laura, no, tranquila, sí. Pero, oye, no te preocupes con lo que tú hables conmigo, ¿me entiendes? Aquí, obviamente. No te preocupes, si esto es cuestión, esto yo nunca lo voy a convertir en cahuín y tampoco lo entiendo como una copucha, ¿no? No entiendo cómo es tu opinión. Pero uno tiene que realmente prepararse a los profesores que le toman. Sí, traspásale su energía. Sí, ese es el tema. Traspásale su energía. ¿Ya? Por favor. Pero yo ni tanta energía tampoco. Se entiende, de verdad. Aquí nadie no da sueño en el caso, que usted es muy dinámico, muy expresivo, entonces todo eso la lo dejé. Usted debería hacer todas las clases. Es que más encima también ustedes tienen que ir, es la variedad hasta el gusto, ¿me entienden? Entonces ahí obviamente tienen que ir viendo distintos profesores, ¿no? Nosotros sí, nos vamos a encontrar en algún otro momento de la vida. Sí, de todas maneras. Si aquí no hay cabros de ni uno de los partidos, son muy pocos los que no pasan por mí. Son muy pocos, muy pocos, pero hay casos de que justo coincidió que cabrón no han tenido clases conmigo. No te digo que hoy se han perdido un tremendo profe, no se trata de eso. Pero siempre en algún momento nos cruzamos. Algunos casos más tarde, otros casos más temprano. Me ha tocado con los cabros de que van en tercero. Es, a ellos obviamente por una cuestión circunstancial de que partieron, ¿me entiendes? Yo voy como con ellos subiendo, ¿me entiendes? Pero también, por ejemplo, ahora, en segundo semestre de tercer año, les va a tocar un profesor distinto. Le va a tocar otro profesor civil. En responsabilidad civil no lo voy a hacer yo, porque tampoco lo puedo hacer aquí con el 5 horas, hacerlas todas. ¿Ya? Ay, yo lo estaba esperando. No, yo voy a hacer el curso contrano. Viste, corriste nosotros. No, yo voy a hacer el curso contrano. Ah, pero bien. Sí, porque es que, sí. Es que en tercer año hay dos civiles en el mismo semestre. Entonces uno es responsable de civil y el otro es contrato. Entonces también... ¿Y yo, sabe quién es o no? Yo sí. Para irme demoralizando. No. Ustedes siéntanse orgullosos del cuerpo académico que tienen, ¿no? Sí, siéntanse orgullosos porque fíjense que a lo mejor, bueno, ustedes todavía están en pregrado, ¿me entiendes? Pero si ustedes después empiezan a comparar, por ejemplo, que el profe en otra universidad, créanme que los profes buenos de otra universidad también están acá. Y en algunas otras ocasiones el cuerpo lineal, o sea, entre profesores civiles, entre profesores de procesal, penal, básicamente es bien parejo. Nosotros aquí tenemos, ¿cuántos, por ejemplo, doctores en Derecho en estos momentos haciendo clases? Tenemos en estos momentos 5. Tenemos 5 doctores en Derecho haciendo clases. Hay 3 que vamos en camino. Hay tres que vamos en camino, y ahí está Edison también. Y ahí está Edison también. Ahí está el profesor Figueres, ahí estoy yo, ¿me entiendes? Y después los otros, todos son máster. Todos tenemos el piso máster, ¿me entiendes? Entonces, por eso siéntense orgullosos ahí, básicamente, los profesores. Sí, profesor, si nosotros hemos comentado eso de que tenemos excelentes profesores. Se sufre realmente, sí. Y uno se da cuenta en el nivel de cátedras que dan en cada clase, porque no es alguien que esté leyendo. Son personas que están aquí adelante y hablan, y nos van contando de la materia. Pero también, por eso digo, o sea, va a haber un tema de estilo, ¿ah? Cae maestrillo con su librillo, dicen por ahí, ¿me entiendes? Entonces va por un tema de estilo, sí. Nunca va, sí. Siempre va a haber un profesor que lo vaya a encontrar una lata, ¿no? Siempre va a haber un profesor que lo vaya a encontrar más difícil, más flexible, más... Así son los seres humanos, ¿no? ¿Me entiendes? Y de todo. Profesor, ¿y el profesor de economía, el profesor Ramón, está acá o no? En estos momentos no, pero el segundo semestre sí. Ya. Sí, Ramón sí. ¿Y el profesor de filosofía, Juan Ricardo? No, mira, Juan Ricardo ya no, porque resulta de que la malla de los chicos de primer año es una malla distinta a la que tienen ustedes. Ah, entonces ese ramo se fue. Ah. Ya. Ese es un excelente profesor como para tomar alguna otra cosa. Sí, Juan Ricardo sí es bueno. De hecho, se recortaron los cursos de historia, se recortaron algunos cursos, los cursos romanos. Entonces, una malla distinta, entonces ahí el profesor Carter vuelve el segundo semestre. Porque antes, ¿se acuerdan que ustedes tenían micro y macro? Sí, sí. ¿Ya? Ahora se traduce todo en un ramo que se llama Nociones de Economía, en un semestre. Y ahí vuelve. Pero bueno, o sea, hay de todo tipo de ramos. Por ejemplo, Genaro también es muy bueno. Genaro muy bueno, flexible. ¿El profesor de procesal? Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, todo el penal tiene esto, bueno, penal no tienen, van a tener el otro semestre. Ya ahí van a tener a otro profe, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hay de todo. Está Julio también con Internacional Público. ¿Así con el profesor Julio Muñoz? Sí, está Julio con usted, está. Bueno, está el mismo Amboris también con su. Pero bueno, normalmente. ¿Será Catalina no es la misma mamá? No sé, es que lo que pasa es que Catalina después fue mamá. Y por los temas de postnatal, ¿me entiendes? Ahí lamentablemente no coincidimos en las programaciones. Uh-huh. Pero ahí está, luego sí la tengo. Está súper presente ella. Está súper, súper presente. Pero bueno, esa es la vida. Esa es la vida y eso solo de entretelones. Pero el backstage, ¿me entiendes? No, lo dejo en suspenso. ¿Ya? Cuando en el momento le toque inscribir ahí, obviamente, verán qué profesor le toca. Pero normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente las generaciones van así como... se va así como moviendo. ¿Entienden ustedes? Normalmente el grupo de profesores que tienen el primer semestre, normalmente lo siguen en el segundo. Y cuando llegan a tercero, como que viene otro lote. Y va moviéndose. Es como más o menos así como funciona. De repente ese mismo grupo se va para atrás y va moviéndose. O de repente se revuelve. La tamborita, como le decíamos nosotros, también cuando llegan los cabros el diurno, con las mismas dudas que usted. Profe, ¿qué vamos a hacer el otro semestre? Ah, no sé, la tamborita, te digo yo. Porque obviamente, en algunos casos, de repente uno se arrancha más en un ramo, pero también de repente va variando. Yo varío harto, de repente estoy abajo, de repente estoy arriba, y yo voy moviendo. Como para hablar siempre lo mismo, porque igual, créeme que también obviamente uno quiere como hablar otros temas o mirarlos de otra forma. Sí, despejarse un poquito. Claro. Bueno, empecemos. Miren, recapitulemos un poquito. ¿Ya? Porque ya hemos estado hablando de hartas cosas, ¿ya? Y entonces, invocando la energía, ¿cierto?, del profesor Calahorrano, que dice Laura, ¿cierto? Ya, vamos a empezar entonces la... Profesor, sí. Vamos a empezar ahí con el booster ahí de... Ya, vamos a empezar con la clase. ¿Ya? Vamos a tener que hacer un machito durante la clase, algo que lo active. No. No, pero si es un Red tema, Bull. Es un tema, ¿cómo se llama? De super salida, muy tranquilo, Edmo, muy sí, tranquilo, muy bien. Pero yo le diría esto así como, ya está. Ah, no sé yo. Entonces, miren, vamos a empezar entonces con las explicaciones. A ver, son las 7:46, ¿ya? Igual nos hemos dedicado harto rato entre escuchar a la Laura, ¿cierto? No, pero como media hora, la Laura, como media hora mira el número. Oye, se reventó pelando. Ya, yo nunca más voy a hablar. Ya, que es muda. Ya, y. Bueno, que te había Que está dicho ya. Pero en todo caso no es solo mi opinión, ¿eh? Ya. Entonces, mira. Es el fiel reflejo de 11. ¿Les va a llegar? No sé si les llegó el correo a ustedes, la encuesta docente. A mí me sonaba, pero yo dije, pero yo no, pensé que era de la vez anterior. Es que a mí me sale la alarma todavía de la, del anterior. Ojo, vean esa cuestión. Pero no, estaba fecha, pero sí. Aún así me, qué raro. Me seguía saliendo de la bocete. Por eso cuando llegue la encuesta docente de este semestre... ¿Se acordó de las evaluaciones, profesor? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se acordó de las evaluaciones de los profesores? ¿Cómo así? No me entiendo. ¿Porque encuesta docente para evaluar a los profesores, sí, o no? Sí, es que de verdad que es un proceso, de verdad que es un proceso súper importante para nosotros. Sí. La encuesta docente, porque ahí nosotros vamos viendo cuál es el feedback que tienen los alumnos, ¿entienden? ¿En qué procesos podemos mejorar y obviamente cuáles son las tasas de recomendación, que eso de verdad que creo que la institución lo tenemos mucho. ¿Yo no puedo colocar quién es el profesor para el otro semestre? De ahí podía agregar todas las cuestiones que tú tienes pertinentes. Por favor. Son encuestas anónimas, así que, son encuestas anónimas, sí. Ya, pero si sale eso, va a salir. No son... Y de hecho, después el profesor le llega un reporte. Después no son determinables. Por eso está enojado el profesor de economía el año pasado, entonces. Sí, no, y llega un reporte y me dice, mire, ahí está la percepción de que es el uno de ustedes. Cabros, yo no soy malo, cabros. Ya, ya, a ver, el profesor Cartier. Oye, cabros, si yo no soy malo, es cierto. Profesor Cartier, muy simpático él. Y sabe mucho, ¿ah? Sabe mucho. Es gurú. Porque le dijo todo lo que está pasando. O la economía, yo cada vez que escucho las noticias me acuerdo. Sí, no, sí sabe mucho. Hola. Ya, vamos entonces. Ahora que llegó Francisca, ¿cierto? Podemos empezar con la clase. Sí, estaba hablando acá. A ver, iba a decir. No, ahora que llegó Francisca, ya. Ahora partamos la clase. Ya. Entonces, miren, estimados, recuerden que estábamos viendo nulidad relativa, ¿cierto? Y en materia, y primero, perdón, haciendo una recapitulación de la clase anterior. Nosotros recuerden que estábamos viendo la ineficacia, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos hablando de ineficacia en sentido amplio, básicamente se estudia la inexistencia y la nulidad, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de ineficacia en sentido estricto, ¿ya? Solo se estudia básicamente efectos o básicamente, claro, efectos jurídicos que provocan que un acto por una causa ajena a su celebración, no está produciendo los efectos deseados por la parte, ¿cierto? Nosotros básicamente nos centramos en el estudio de inexistencia y toda esta discusión sobre si la inexistencia se acepta o no en Chile, ¿cierto? Para posteriormente después estudiar la nulidad. Y cuando empezamos a estudiar la nulidad, echamos toda una mirada respecto a la nulidad absoluta, vimos los casos en que procede la nulidad absoluta, quiénes son los titulares de la acción de nulidad absoluta, en qué plazo se sanea, y si las partes pueden sanearlo o no, ¿cierto? Y básicamente estuvimos conversando también el plazo para sanearla, ¿cierto? Y estuvimos conversando algunas características del interés que tenía que alegar el tercero, también estuvimos conversando qué es lo que se entendía cuando el juez efectivamente era titular de la acción de nulidad absoluta, si las partes efectivamente podían alegarla y cuándo las partes no podían alegarla. Todas esas cosas las estuvimos conversando en la clase anterior, ¿ya? Pero después empezamos a conversar respecto a la nulidad relativa y yo les había recomendado lo siguiente, ¿cierto? Contra mis principios, pero en este caso muy útil, yo les dije de memoria el 1683, ¿cierto? Y el 1684 y se les va a abrir el mundo para distinguir entre nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿cierto? Bajo esa idea, después empezamos a conversar de la nulidad entonces relativa. Y la nulidad relativa, a diferencia de la nulidad absoluta, donde el interés protegido en la nulidad absoluta es el interés de toda la comunidad. ¿Por qué toda la comunidad? Porque a las personas les interesa que los actos jurídicos que se vayan celebrando sean válidos, ¿ya? En materia de nulidad relativa, el interés es particular. Y por tanto, la persona que se encuentra o que tiene la calidad de víctima frente a un vicio es la única que puede alegar la nulidad relativa, o si ésta se murió, sus herederos. Y si ella cedió su contrato o cedió el derecho, los cesionarios, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, a diferencia de lo que ocurre en la nulidad de carácter absoluta, en la nulidad relativa habíamos dicho de que el titular es solamente aquella persona en cuyo beneficio lo estableció la ley, sus herederos o cesionarios. En consecuencia, el juez, a diferencia de la nulidad absoluta, no puede declarar la nulidad relativa de oficio. Siempre tiene que declararla a petición de parte. El Ministerio Público no es titular de la acción de nulidad relativa, ¿cierto? Y por tanto, para nosotros el poder determinar quiénes son efectivamente los titulares de la acción de nulidad relativa, tenemos que hacer el ejercicio de determinar cuáles son los vicios sancionables con nulidad relativa y por tanto ver quién es la víctima efectivamente en ese contrato. Y por eso nosotros habíamos dicho lo siguiente: en materia de error es la víctima del error, ¿cierto? En materia de fuerza, el que sufrió la fuerza. En materia de dolo, el que obviamente fue engañado. En materia de lesión, el que sufrió la desproporción grave de las prestaciones recíprocas, ¿cierto? Y en materia de incapacidad, y aquí habíamos quedado, es el incapaz, ¿cierto? Donde yo les había dicho que tienen que tener mucho ojo con la regla del 1685, puesto que el 1685 se coloca en la siguiente situación. Y habíamos dicho, ¿qué es lo que ocurre cuando un incapaz relativo celebra un contrato incumpliendo con la formalidad habilitante de representación o autorización? ¿En qué casos? En los casos en que la ley se lo exige. Porque también habíamos dicho que hay casos en que el incapaz relativo se mira como adulto, ¿cierto? Sí. En ese sentido, habíamos dicho que tenemos que aplicar la regla del 1685. Y el 1685 hay que como leerlo al revés. Hay que partir por el final. Y ahí habíamos dicho, para el Código Civil hay mentiras y hay mentiras. Y el hecho de que el incapaz diga que es mayor de edad o que no tiene incapacidad, el código no lo considera dolo, ¿cierto? Y en ese sentido lo considera una mentira que, si bien no es grave como para equipararla a dolo, y en consecuencia lo sigue protegiendo con la acción de nulidad relativa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el plenamente capaz? El plenamente capaz no es víctima porque al ser plenamente capaz el código entiende que se puede cuidar solito, ¿cierto? A diferencia de lo que habíamos dicho de qué es lo que ocurre cuando efectivamente el incapaz ya realiza una maquinación fraudulenta y no una simple mentira para alterar la realidad. En ese caso, el código dice que el plenamente capaz, insisto, no es víctima, ¿me entienden? Porque nunca es titular de la acción de nulidad relativa. Pero el código acá le quita la acción de nulidad al incapaz relativo o al incapaz. Por eso, si el incapaz incurre, obviamente, en dolo, él queda privado de la acción de nulidad relativa y tampoco pueden alegarla ni siquiera sus herederos ni tampoco sus cesionarios. ¿Quién será el titular? ¿Ah? ¿Y quién queda el titular? Nadie. Así de sencillo, nadie. Es que si hay nulidad relativa, ¿y cómo sí? No, pero es que nadie la nega, pues, queda en el aire. Nadie, efectivamente. El acto nulo, sí. ¿Hay titulares de la acción de nulidad relativa? No. Ni siquiera el Ministerio Público. No. No, nadie. Entonces, fíjense. Después nosotros podemos llegar, cuando ustedes estudien esto con más calma, uno también puede llegar entonces a la siguiente conclusión. ¿Existen actos nulos que no se pueden declarar como tal? Sí, este. Yo pensé que todos podían, es que resulta que una atacarse cosa, de alguna manera. Es que no, porque fíjate, hay una cosa que el acto sea, presenta un vicio, sí, y otra cosa es si alguien tiene en su patrimonio la acción para declarar el vicio. Imagínate lo siguiente, Raúl. Tú estudias Derecho, Raúl, y yo te digo, Raúl, como tú estudias Derecho, tú sabes que si no se cuenta con autorización del juez o el acreedor, la venta de un bien embargado adolece nulidad absoluta, ¿cierto? Ya, yo soy abogado y sé lo mismo. Raúl, te vendo mi departamento embargado. Y tú dices, acepto, sin autorización del juez y sin autorización del acreedor. ¿Se entiende? Bien. No hay acreedor, ni no hay nadie, está simplemente embargado. Y no hay ni un acreedor, ni hay nadie por el otro lado. ¿Ese acto es nulo? ¿Es sancionable con nulidad absoluta? Sí. ¿Quién puede alegarlo de nulidad? Nadie. Porque tú no tienes acción porque celebraste el acto sabiendo el vicio que lo invalidaba, y yo tampoco. ¿Se entiende? Tendría que vení un tercero, Que, se que alegue interés, o tendría que venir el juez cuando efectivamente aparece el manifiesto en el acto contrato de que el acto es nulo. Y si no hay terceros, bueno, no va a llegar nadie. Y si esta cuestión no la judicializamos, el juez nunca se ha enterado de esta cuestión. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, ¿se entiende el caso del 1685? Estimados, insisto, el caso del 1685 se coloca en la situación de que el incapaz efectivamente ya incurrió en dolo para alterar, por tanto, la competencia o la diligencia del plenamente capaz. Esa es la cuestión. Siendo diligente el plenamente capaz, el incapaz, por tanto, incurrió en actos que, por tanto, inducen en dolo para la celebración del acto contrato. Y por eso dice, ni él ni sus herederos cesionarios podrán alegar la nulidad. Pero en cambio, si dice, yo soy mayor de edad o no tengo incapacidad, en ese sentido el código lo sigue protegiendo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con relación al caso del 1685? ¿Dudas? No, de momento, ok. Después en recreo, sí. Ok, entonces fíjense. Después en 1686, tengan ojo lo que dice. ¿Qué es lo que ocurre si efectivamente el incapaz relativo cuenta con la autorización de su representante legal? ¿Ya? Y celebra el contrato, pero el contrato no le fue beneficioso. ¿Ya? ¿Me sigue la idea? El papá le dio permiso. Celebró el contrato, pero el contrato no le fue beneficioso. Fíjense que el 1686 dice que los actos y contratos de los incapaces en que no ha faltado las formalidades y requisitos necesarios no podrán declararse nulos ni rescindirse. Por tanto, no se pueden declarar nulo absolutamente ni nulo relativamente. Eso en el caso de que le salga desfavorable y... Exacto. Sino por las causas en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Por tanto, si yo soy incapaz relativo y mi papá me dio permiso, por ejemplo, para comprarme una pelota, ¿ya? Y resulta que me compró una pelota que a lo mejor, miren, para los que nos gusta el fútbol, es una pelota, por ejemplo, que atendía sus características, por ejemplo, muy liviana, ¿ya? Y le falta peso, que efectivamente, para poder controlarla, ahí el contrato no te es beneficioso. ¿Se va entendiendo? En ese caso concreto, el incapaz relativo no va a poder alegar la nulidad, indicando que el contrato no le trajo beneficios. ¿Se entiende? Solo va a poder alegarla, como dice el 1686, por la causa en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. Por tanto, si cumple con la formalidad habilitante, le queda solamente alegar un vicio del consentimiento o una omisión de un requisito de existencia o validez. Pero no puede alegar incapaces, no puede, por ejemplo, alegar nulidad relativa con el solo hecho de indicar de que el contrato no le es beneficioso. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo el 1686. Pero, profesor, ahí habría que buscar como con lupa si es que se encuentra alguna de las otras... Exacto, es que perfectamente, imagínate el siguiente ejemplo. Raúl, por ejemplo, tiene 17 años, ¿ya? Y resulta que yo le digo, Raúl, te vendo mi auto, ¿ya? Le voy a pedir a mi papá permiso, dice Raúl, ¿ya? Papá, mira, quiero comprar este auto, no se preocupe, hijo, yo se lo compro, ¿ya? Yo se lo regalo. Pero el contrato lo celebras tú, ¿se entiende? En ese caso concreto, el contrato cumple con la formalidad habilitante porque cuentas con autorización de tu representante legal. ¿Se entiende? En ese ejemplo concreto, el contrato entonces cumple con todos sus requisitos de existencia, cumple con todos sus requisitos de validez, ¿cierto? Esa es como la situación normal. Segunda situación, Raúl, de 17 años, Raúl, si no me compras este auto, voy a matar a tu papá y a tu mamá. Y resulta que Raúl llega donde su papá y le dice, papá, ¿sabes qué? Yo quiero comprar este auto, por favor, dame permiso. Te autorizo. ¿Se cumple con la formalidad habilitante? Sí. ¿Puede alegar la nulidad? Sí. Pero no por omisión de formalidad habilitante, sino que básicamente alegando fuerza. Sí. ¿Se va entendiendo? Entonces, si se cumple lo que dice el código al final de 1686, lo siguiente. Si se cumple con la formalidad habilitante, la única forma de declarar nulo ese contrato es presentándose otros vicios distintos a la formalidad habilitante. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque para todo efecto ya básicamente se le considera para ese contrato como capaz. Por tanto, declaren la nulidad de acuerdo a la regla general, pero no alegando falta formalidad habilitante. ¿Se entiende? Entonces, miren, La nulidad relativa, a diferencia de la nulidad absoluta, puede sanearse mediante dos caminos. Se puede sanear a través del tiempo, como también se puede sanear por un acto voluntario. ¿Ya? Vamos entonces... Perdón. Vamos entonces al saneamiento, perdón, por el tiempo. Fíjense que el código nos dice lo siguiente, en 1684. Y puede sanearse por el lapso de tiempo o por ratificación de las partes. Pero ¿cuál es ese lapso de tiempo? Y ahí tienen que ver la regla del artículo 1691. Y dice, el plazo para pedir la rescisión, y la rescisión por tanto es la nulidad relativa, durará 4 años. A diferencia de la nulidad absoluta que son 10. Aquí son 4. Pero aquí viene la gracia. ¿Desde cuándo se cuentan los 4 años? No sé si el profesor de procesal se los dijo, o a lo mejor en el ramo siguiente, pero hay una cuestión que siempre hay que tener clara. Y esto les sirve mucho al momento de responder en una evaluación oral, estimados. Miren, ojo, de nada sirve que ustedes se sepan un plazo si no saben desde cuándo empieza a contarse. Claro. Esta cuestión es súper importante, porque una cosa es decir... Son 4 años, son 5 años, son 10 años, pero si efectivamente tú no sabes desde cuándo se cuenta, esta cuestión no sirve de nada. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le pregunten sobre un plazo, esto siempre va con nombre y apellido. Por eso, ¿cuál es el plazo para alegar la nulidad absoluta? Nombre y apellido. 10 años contados desde la celebración del acto contrario. ¿Me entienden? Siempre va con nombre y apellido. En materia de nulidad relativa... Dice que el plazo de rescisión durará 4 años. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo empieza a correr? Y acá tienen que tener presente lo siguiente. Acá tenemos que distinguir la clase de vicios sancionables con nulidad relativa. Porque no todos cuentan desde la... desde el mismo momento. ¿Me entienden? Entonces fíjense, 1691 dice... Este cuadrenio, o sea, estos 4 años, se contará en el caso de violencia, que obviamente es fuerza, desde el día que ésta hubiere cesado. Entonces, fíjense, los 4 años en materia de fuerza es desde que la fuerza cesó. ¿Y qué es lo que cesa en la fuerza más que la fuerza? ¿Qué es lo que cesa? El miedo. El miedo. Desde que dejaste de tener miedo, en ese momento empiezan a contarse los 4 años. Por eso, desde que la fuerza cesó, o sea, desde que el miedo desapareció. ¿Ya? Y en materia de error o dolo, dice desde la celebración del acto contrario. ¿Se entiende? Por tanto, fuerza desde que cesa, y en materia de error y dolo, desde que obviamente se celebra el contrato. Fíjense que acá, en la diapo dice MAT 3. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que ocurre es que en materia de ley de matrimonio civil, los vicios del consentimiento en materia de matrimonio son el error y la fuerza. No el dolo, el error y la fuerza. Y en materia de ley de matrimonio civil, la fuerza y el error tienen el mismo plazo de prescripción de la acción. 3 años. Y contado, a diferencia del código civil, contado desde que desaparece el vicio de error o fuerza. O sea... En materia de matrimonio, ¿desde cuándo empiezan a contarse los 3 años? Desde que tú te diste cuenta que te equivocaste. Ahí desaparece el error. O en materia de fuerza, desde que ésta cesa. ¿Se entiende? Y son 3 años contados desde ese suceso. En cambio, en el Código Civil, la fuerza desde que cesa, y el error y el dolo desde la celebración del contrato. ¿Se entiende? Después dice el Código en el 1691... Lo siguiente, ¿ya? Dice, cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, como por ejemplo un incapaz relativo, ¿me entienden? Se contará el cuadrenio desde que el día en que haya cesado esta incapacidad. Por eso, si Raúl celebra este contrato con 17 años y no cuenta con permiso de su representante legal... ¿Desde cuándo empiezan a contarse estos 4 años? Desde que cumple 18. Por eso, desde que la incapacidad cesa. ¿Se va entendiendo? Ahora, Después en 1691 dice, todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieran designado otro plazo. Como por ejemplo, matrimonio. En materia de matrimonio. ¿Se entiende? Pero también tenemos, fíjense, en la diapositiva, unos casos especiales. Y nosotros habíamos dicho de que las formalidades habilitantes no se aplican siempre para un incapaz relativo, sino que también las formalidades habilitantes se pueden aplicar a los plenamente capaces, ¿cierto? Como por ejemplo en materia de sociedad conyugal respecto a los actos celebrados por el marido. Aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 1757 y 1759 a propósito de la sociedad conyugal. ¿Cuál es el plazo que tiene la mujer para solicitar la nulidad relativa fundado en que el marido celebró el contrato sin contar con autorización de ella? Como es nulidad relativa, 4 años. Pero ¿desde cuándo se cuenta? Fíjense, desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad de la mujer o sus herederos. ¿Se entiende? Fíjense que no se cuentan desde la celebración del contrato, desde que se disuelve la sociedad conyugal, la disolución es la terminación de la sociedad conyugal, o desde que cesa la incapacidad de la mujer o sus herederos. ¿De qué incapacidad habla? Pues, es que, por ejemplo, puede darse la siguiente situación. Desde la disolución de la sociedad conyugal o desde que cesa la incapacidad de la mujer o su heredero, puede ocurrir que eventualmente el marido no pueda administrar la sociedad conyugal y tiene que administrarla a su mujer en calidad de curador. Ahí cesa la incapacidad. Y fíjate que la sociedad conyugal no se disuelve. Pero en ese momento empiezan a correr los 4 años. O sea, si ella fuera curador cuando él es disipador, por ejemplo... No, en materia de disipación justo no. Por ejemplo, en materia de demencia, en materia de sordomudez, en materia de ausencia. En ese caso, la mujer puede, en calidad de curador, administrar la sociedad conyugal y ahí se habla de administración extraordinaria. En ese caso, ahí cesa la incapacidad de la mujer y empiezan a correr los 4 años, sin que necesariamente la sociedad conyugal se haya disuelto. ¿Me cachai, no? ¿Los demás? ¿Se entiende? Con toda confianza. ¿Raúl? Sí. Perfecto. Lo mismo en materia de administración extraordinaria de la sociedad conyugal. Porque fíjense, cuando la mujer administra extraordinariamente la sociedad conyugal, administra igual que el marido. Pero obviamente cuando el marido tiene un impedimento, alguien le tiene que dar autorización a la mujer. Y ahí se lo otorga el juez. ¿Qué es lo que ocurre cuando la mujer celebra, por ejemplo, un acto contrato debiendo contar con autorización del juez? Ahí el acto adolece nulidad relativa. Pero ¿quién es el titular de la acción? El marido. El marido. Y ese plazo 4 años, ¿desde cuándo se cuenta? Desde que cesa el hecho que motiva la curaduría. O sea, por ejemplo, cuando el marido ausente vuelve, cuando el marido menor de edad adquiere la plena capacidad, cuando el marido demente, por ejemplo, se rehabilita. Desde que cesa el hecho que motiva la curaduría. ¿Se va entendiendo? Laura. Una duda. Mientras el hombre administra la sociedad conyugal, ¿la mujer es incapacitada? No. Es plenamente capaz, pero los hechos no administran nada. Esa es la regla. Ya. Es plenamente capaz, la mujer puede celebrar el contrato, el marido no es representante legal, pero jurídicamente todo lo que haya relación con los bienes que pertenezca a la sociedad conyugal lo administra el marido. Por tanto, la mujer no administra nada, salvo que tenga el famoso patrimonio reservado o en virtud de una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, diga de que esta parte de sus bienes lo administra ella. El caso de las herencias de la misma familia de la mamá, por ejemplo, también el papá y ella es la heredera, pero la herencia también pasa a ser administrada por el marido. Si bien el dominio pertenece a la mujer, la administración es del marido. Porque no estamos porque hay que separar dominio y administración. El dominio de la mujer de un bien raíz, pero la administración le corresponde al marido. Y si un bien mueble es de la sociedad conyugal, ese bien, la sociedad conyugal después le va a tener que reembolsar en dinero esa incorporación, pero lo administra el marido. Por eso, en la práctica, el marido administra todo. Sí. Profesor, es lo mismo que si yo, por ejemplo, tengo una herencia de un bien raíz, ¿ya? Quiero ceder mis derechos, ¿mi marido me tiene que autorizar para...? No, para hacer no. El marido comparece cediendo y tú autorizas. ¿Tiene que...? No, no es que el marido te autorice a ti, no. ¿No? tú autorizas al marido porque el marido es el administrador. Esa cuestión ocurre en la práctica donde se ve que la mujer comparece y autoriza al marido, pero eso es incorrecto. No, el marido es el que administra, por tanto, comparece el marido autorizando a la mujer, por mucho que sea tuyo. Es así como se realiza el acto. Cosa de la vida, no más. ¿Ya? Así es la sociedad conyugal. Obviamente una sociedad conyugal súper patriarcal, súper patriarcal. O sea, estamos hablando de 1856, ¿me entiendes? ¿Ya? Y por ejemplo, en materia de lesión enorme, 4 años contados desde la celebración del contrato. Por eso, en materia de nulidad absoluta, fíjense que los 10 años siempre se cuentan desde la celebración del contrato. En materia de nulidad relativa, tenemos que distinguir el vicio. ¿Se entiende? ¡Ojo! La prescripción en materia de nulidad relativa, en 1692, nos dice lo siguiente, miren. Si, por ejemplo, estamos hablando entonces de los 4 años, ¿cierto? En 1692 dice que, obviamente, estos 4 años se cuentan dependiendo entonces del tipo de vicio, ¿cierto? Pero ojo, nosotros habíamos dicho que los titulares de la acción de nulidad relativa son aquella persona en cuyo beneficio lo estableció la ley y si se murió, sus herederos o cesionarios. Coloquémonos en el siguiente caso. Primera cuestión. Imagínense lo siguiente. Don Manuel celebra un contrato aquí con doña Francisca, ¿ya? Y Francisca lo engaña. Le dice, te vendo este auto en perfecto estado. Y sabiendo Francisca que el auto está en pésimo estado, le dice, no, si este auto está impecable. Ahí, por tanto, estamos hablando de dolo. Y en virtud de la confianza que tiene, celebra el contrato. Ahí está el elemento determinante, ¿cierto? Manuel se enteró de este acto. Se enteró de este acto al año. Al año, ¿me entienden? ¿Ya? El profesor Calahorra no le contó, porque obviamente cuenta todo, ¿cierto? ¿Ya? Le dijo, oye, ¿sabes qué? Francisca te engañó. Francisca te engañó. ¿Cómo así? Ese auto que te genera tantos problemas, la verdad es que desde que te lo vendió estaba malo. Manuel se enoja, le viene un infarto y se murió. ¿Ya? En ese sentido, sus hijos aceptan la herencia. Y por tanto, como aceptan la herencia, se traspasa desde el patrimonio de Manuel la acción de nulidad relativa hacia los hijos. ¿Ya? Aquí tenemos que distinguir si los hijos son mayores o menores de edad. ¿Por qué? Porque si los hijos son mayores de edad, tenemos que determinar cuándo Manuel se murió. Porque si se murió al momento mismo de la celebración del contrato, los hijos mayores de edad gozan de los 4 años completos. En cambio, si se murió Manuel al año y los hijos son mayores de edad, gozan solamente del residuo. ¿Se va entendiendo? Manuel, ¿dudas? Sí, lo entiendo, pero estoy tratando de verlo donde está escrito y está implícito. ¿Acá? Si son mayores. Pero cuando fallece el titular... Es que la regla del 1692 se coloca en el caso de muerte. Miren, ¿tienes hijos menores de edad, Manuel? Sí. ¿Qué tiene? 17, miren. Segundo caso, vamos a trabajar entonces con su hijo o hija, perdón. Hijo. Con su hijo. Entonces, hace un año atrás, ¿cierto? Francisca celebró el contrato, obviamente, con don Manuel, ¿ya? Al año, ¿cierto? Ya sabemos quién le contó que lo habían engañado, ¿cierto? Manuel se enojó y se murió, ¿cierto? En ese caso, tu hijo aceptó la herencia. En ese caso concreto, mientras él sea incapaz, el plazo se suspende, ¿me entienden? Y cuando él cobre la plena capacidad a los 18, tenemos que distinguir si tú gozabas con los 4 años completos o no. En este caso concreto, no gozabas de los 4 años completos. Te quedan 3. Y el plazo empieza a correr desde donde quedó. ¿Pero desde cuándo? Desde que él adquiere la plena capacidad. Pero no es lo mismo que acepte la herencia tu hijo que tiene 17 versus, por ejemplo, tu hijo que hubiese tenido 3 años. Porque fíjense lo que dice el código. Pero en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasado 10 años desde la celebración del contrato. Por ello, si tu hijo tenía 3 años y técnicamente su madre, en representación de él, acepta la herencia, ahí, lamentablemente, cuando cumpla los 18, ya no puede alegar la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque pasaron más de 10 años la celebración del contrato. Porque técnicamente, la acción de nulidad absoluta se confunde con la acción de nulidad relativa desde el punto de vista del saneamiento. ¿Se va entendiendo? Pasados 10 años, se sanea todo. ¿Se entiende? Aquí finalmente lo que da poder es que el menor de edad, una vez que cumple la mayoría, puede reclamar y puede ir por los perjuicios. Sí, para dejar sin efecto el contrato y los perjuicios correspondientes. Claro, efectivamente. Profesor, ¿y en el caso del hijito de 3 años? ¿Sí? ¿No puede la mamá, como representante legal, asumir esa responsabilidad? Sí, ahí podría, en interés de este, en representación de este. Pero aquí el 1092 se coloca directamente en el heredero. Ah, ya. ¿Se entiende? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? Hay que pegar el 1092. Entonces, fíjense, estimados, de que la nulidad relativa también se puede sanear por la ratificación o confirmación de las partes. Esta es la segunda forma de saneamiento, la nulidad relativa, y que no tiene la acción de nulidad absoluta. Fíjense, el saneamiento o la ratificación por las partes consiste básicamente en una renuncia expresa o tácita a la posibilidad de declarar la nulidad. Eso es al final la ratificación o la confirmación del acto nulo, ¿ya? Básicamente, cuando tú eres titular de la acción de nulidad relativa y tú sabes que puedes alegarla a través de un acto expreso o a través de un acto tácito, ¿me entiendes? Tú tienes la intención de no declararla o de no alegarla, perdón. Y en ese caso, este es un derecho que es completamente renunciable porque se cumple con los requisitos del artículo 12 de nuestro Código Civil. Ojo, estimados, de que cuando nosotros estamos hablando de la renuncia a un derecho, la renuncia a un derecho siempre tiene que cumplir con dos requisitos copulativos. El artículo 12 nos dice de que para que una persona pueda renunciar a un derecho, se requiere de que la renuncia no esté prohibida y que, por otro lado, el único interesado en ese derecho que se renuncia es el renunciante. Por tanto, el derecho que solamente mide el interés del renunciante y que no esté prohibida, por tanto, la renuncia. Esos son los dos requisitos para que efectivamente tú puedas renunciar válidamente entonces a un derecho. Fíjense, la ratificación, en consecuencia, es un acto unilateral, es un acto irrevocable y puede ser efectivamente expreso o tácito. Y de acuerdo a lo que dice el artículo 1696 de nuestro Código Civil, solo puede emanar de aquella persona que tiene derecho a alegar la nulidad. ¿Ya? Fíjense, 1696, ni la ratificación expresa ni la tácita serán válidas si no emanan de la parte o partes que tienen derecho, por tanto, a alegar la nulidad. Y fíjense que el artículo 1694 nos dice lo siguiente: ¿cómo yo materialmente puedo renunciar a la acción de nulidad relativa y, por tanto, confirmar el acto nulo? El 1694 dice lo siguiente. 1693, perdón. La ratificación necesaria para sanear la nulidad, cuando el vicio del contrato es susceptible de este remedio, puede ser expresa o tácita. Pero después dice, para que la ratificación expresa sea válida, deberá hacerse con las solemnidades a que por la ley está sujeto el acto contrato que se ratifica. Por tanto, si por ejemplo, yo cometo dolo contra Francisca y básicamente le vendo un bien raíz diciendo que está en buen estado, pero en realidad la casa estaba podrida, para que efectivamente se entienda ratificado el acto o confirmado de forma expresa, a través de una escritura pública, tú tienes que indicar que obviamente vienes a renunciar a la acción de nulidad. Si el acto es consensual, básicamente que sea consensual. Si, por ejemplo, Raúl tiene 17 años, tú eres la plenamente capaz, y yo soy el papá de Raúl, y digo, oye, aquí este contrato que celebró Raúl adolece nulidad relativa, recuerden que yo por sí no puedo alegar la nulidad, yo puedo alegarla en interés tuyo, pero yo, no para mí, ¿cierto? Porque no soy el titular. Pero para ratificar ese acto o confirmarlo, en ese caso va a tener que comparecer tú y va a tener que comparecer Raúl autorizado o representado. Y en ese caso viene, por tanto, a confirmar el acto nulo. ¿Se va entendiendo? Por eso el código dice que tiene que ser realizado con las mismas solemnidades que el contrato que se ratifica. Por ello, si queremos confirmar un acto nulo celebrado por un incapaz relativo, tendrá que comparecer su representante legal o ser autorizado, ¿cierto? Si el acto es solemne, la confirmación se realizará por escritura pública. Y si es consensual, es consensual solamente. ¿Se va entendiendo? Esa es la ratificación o confirmación del acto de forma expresa. Fíjense de que se habla aquí de dos términos, confirmación o ratificación. El concepto de ratificación, la doctrina ha dicho que es un concepto equivocado, ¿ya? Porque fíjense que por mucho que el código dice que para que la ratificación expresa sea válida, el concepto de ratificación viene a estar vinculado a, básicamente, aprobar los actos realizados por otro cuando no tenía poder suficiente para hacerlo. En eso consiste el concepto de la ratificación. O sea, algo que es una persona sin tener poder para representarme, yo lo apruebo. Esa es la ratificación. ¿Me entienden? Por eso, Raúl, a mi nombre, compró una Coca-Cola y quedó debiendo el precio. Y me dice, profesor, le traje una Coca-Cola. Gracias. Oye, ya tiene que ir a pagarla. Entonces resulta de que ahí, obviamente, Raúl realiza un acto sin tener poder para representarme. Y yo le digo, ya no importa, Raúl, tengo sed, la verdad que apruebo el contrato. Eso es una ratificación. Por tanto, un concepto que está equivocado de acuerdo a los postulados que establece Vidal del Río en su libro. Por eso, la doctrina al día de hoy, más que hablar del concepto de ratificación, habla del concepto de la confirmación del acto nulo. O sea, ese acto que es nulo relativamente y que yo puedo alegar que ese acto no es válido, yo vengo, por tanto, a declarar que lo vengo a dar por válido. Por eso hablamos de confirmación del acto nulo. Ese acto que yo puedo declararlo nulo, yo vengo a confirmar total validez respecto de él. Y cuando tú confirmas, automáticamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Renunciando a la acción de nulidad. Por tanto, cada vez que confirmas, paralelamente tú estás renunciando a la acción de nulidad relativa. Porque obviamente, si tú estás diciendo ese acto es válido, es porque no quieres declarar la nulidad. ¿Se entiende? Entonces, Manuel le dice a Francisca, pucha, yo sé que me engañaste, yo sé que el auto cuando me lo vendiste estaba malo, pero ¿sabéis qué? El auto le agarré tanto cariño y lo reparé, que la verdad es que me quiero quedar con él. Por tanto, vengo a confirmar el acto. Y Francisca dice, acepto, ¿me entiendes? En ese sentido, cuando confirma el acto se entiende desde el inicio como válido, y por tanto Manuel ya no puede declarar la nulidad, porque obviamente está dando por válido ese acto que él podía solicitar la declaración de invalidez. ¿Me sigue la idea? Ahora, ¿cuál es la ratificación tácita? El código nos dice que la ratificación tácita es la ejecución voluntaria de la obligación contratada. Por tanto, si Manuel dice, oye, Francisca, pero el auto, la verdad que tiene el motor malo. Francisca le dice, pucha, ya, sí, tiene el motor malo. Ya, pero no importa, el auto me gusta, aquí está el precio. Fíjense que en ese sentido hay una confirmación tácita. Manuel, sabiendo que puede declarar nulo ese contrato, cumple las obligaciones nacidas por él. Y por eso, tácitamente, si él sabe que el acto es nulo y él sabe que puede alegar la nulidad y cumple el contrato, se entiende, por tanto, tácitamente que obviamente quiere darlo por válido. Porque no es que cumple sin saber que el acto es nulo. Aquí cumple sabiendo que el acto es nulo, pero en ningún caso le dice a Francisca, vengo a confirmarlo. Simplemente cumple. Por tanto, ahí estamos hablando de una ratificación, o una confirmación, perdón, tácita. ¿Se entiende, estimados? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos a dejar hasta acá, porque yo le dije que le iba a dar un ratito, ¿cierto? Para que puedan obviamente descansar y repasar respectivamente, ¿ya? Y vamos a comenzar el control a las 9, ¿ya? Bien. El control está cortito y yo creo que van a tener Navidad anticipada. Les digo desde ya, el control está simple. ¿Sí? Está simple. ¿Algún spoiler? ¿Ah? ¡No! Ya empezamos, ya. ¿Ya? Sí. No, en serio, no, este control está simple. Yo creo que una muy buena oportunidad, de verdad, para subir la nota. No era tanta materia, muchas cosas que conversábamos, entonces no le tenga ningún problema. ¿Con justificación? ¿O? No, quédese con la duda, por último. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a dejar la clase acá y nos van a quedar solamente los efectos de la nulidad. ¿Ya? Y yo no sé.